Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting... Hola a todos, yo soy Roberto, estamos en el 2 de diciembre del 2011, con un montón de frío ya, al menos aquí en Zaragoza, y nos preparamos para empezar el podcast número 86 de No Tengo iPhone. En esta ocasión vamos a hablar de un montón de cosas. A ver si me deja el frío, porque tengo ahora mismo los dedos que vengo de la calle, que si tuviera que empezar a teclear, pues yo creo que ni un par de palabras podría. Así que vamos a empezar con ganas y con fuerza hablando de un tema del podcast, de No Tengo iPhone. Y es que ya sabéis que Google Plus está enfrentada, es la némesis de Facebook. Son enemigos mortales, básicamente, pues ya lo sabéis, porque son muy parecidas. Y porque al fin y al cabo pues son grandes potencias de internet ambas. Tal vez Google Plus, digamos que no se puede considerar como una red social tan potente como Facebook, dado el tiempo que ya lleva Facebook y el potencial, sobre todo, de usuarios que tienen. Pero claro, Google Plus tiene al gigante Google detrás, con lo cual, pues por eso mismo, digamos que están a un nivel similar. Pero no en usuarios y sobre todo no en actividad. Por eso, como ya hemos hablado en algunos otros programas, pues siempre está bien, digamos, ver un poquito la actividad que se mueve en cada una. Yo, por ejemplo, en Google Plus sí que he notado que estas últimas semanas ya no es como hablarle al desierto. Ya ha habido un montón de gente que te, digamos, te ofrece feedback y te responde, te comenta. Tú también te animas un poco a comentar, a ver un poco qué se dice, ¿no?, en esta red social de Google. Y por ello, como se crearon las páginas de Google Plus y ya existían, por supuesto, las de Facebook, pues bueno, creé la página del podcast de No Tengo iPhone en Google Plus, y ahora, hoy mismo, hace cosa de par de horas, pues he creado la página de Facebook del podcast de No Tengo iPhone. Fijaos que ya el podcast acaba de cumplir cosa de 4 años, por ahí, porque se hizo a finales del 2007, por estas fechas de diciembre, un poquito, bueno, no sé si quedarán 2 semanas, pero por ahí irá. Así que bueno, pues ahora ya por fin me he decidido a realizar esta cosilla, esta página en Facebook. Y ya de paso, pues así seguimos la guerra entre redes sociales. Más que nada para ver quién gana, ¿no? A ver con quién nos quedamos, sobre todo en número de usuarios y en participación. De momento gana Google Plus, pero más que nada porque ya lleva unas semanas. Creo que hay 70 usuarios ya en Google Plus en el podcast de No Tengo iPhone. Y estamos con 3 en Facebook, y como me incluyo yo, pues estamos con 2. Pero bueno, a ver, os animo a buscarlo, el podcast de No Tengo iPhone, y si no lo tenéis, por supuesto, en los contactos de redes sociales que hay en el blog, en notengoiphone.wordpress.com. Pero comenzamos con lo interesante, con el contenido, hablando, por supuesto, de Apple, pero bueno, cosas relacionadas con el mundo de Apple. Os explico, Spotify. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis, sois usuarios, o al menos conocéis un poco de qué va este servicio musical de reproducción de música, nunca mejor dicho, pero vía streaming. Spotify hace poquito, el día 30 de noviembre, ha presentado pues una evolución. Presentó varios cambios. Como sabéis, es básicamente un programa que te instalas en el Mac y también en otras plataformas, como por ejemplo en el mundo que nos atañe, en el mundo Apple, pues en los dispositivos como el iPhone, dispositivos iOS. Hay que decir que, bueno, aunque en el iPad todavía no hay una aplicación, sí que se está trabajando en ello, al menos son los rumores y las noticias que se van leyendo por internet últimamente, pero es que además, lejos de solamente ser pues eso, una plataforma de reproducción de música por streaming, digamos que Spotify quiere evolucionar hacia ser un servicio completo que además ofrezca la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros, como pues pueden ser integración con las FM, integración con TuneWikis, que te muestra las letras de las canciones al mismo tiempo que están sonando, y bueno, varias cosas más, como aplicaciones de noticias tipo Rolling Stone, etcétera. Bueno, esto creo que ya se puede bajar por una beta que anda por ahí, pero Spotify lo va a incluir en sus programas, en su aplicación de escritorio, pues dentro de poquito, así que todos atentos, sobre todo los que seáis ya usuarios. Y los que no lo seáis, ahora tenéis una buena oportunidad, porque yo hace poco yo lo usaba hace tiempo, pero realmente siempre he sido de los que le gusta tener la música, parece mentira no decirlo, pero físicamente, y lo digo porque son MP3, al fin y al cabo. Pero al menos pues saber que la tengo en iTunes, que la puedo sincronizar con mi iPhone, con mi iPod, bueno, pues no sé, el sentimiento de tenerlo. De cualquier manera, claro, pues siempre te llama la atención Spotify, lo utilicé, lo probé, y ahora pues he vuelto a probarlo, sobre todo para ver cómo funciona esta nueva orientación que le quiere dar la empresa. y la verdad es que me ha gustado mucho. Os digo, si os descargáis y os dais de alta en Spotify, que lo podéis realizar muy fácil con vuestra cuenta de Facebook, simplemente registrando vuestra cuenta de Facebook, pues ya directamente tenéis acceso y os regalan un par de días con la opción de Spotify Premium, que está muy bien, porque si a la vez os descargáis la app para iPhone, os van a regalar todas las ventajas que tienes con este sistema premium, que en realidad te costaría 6,99 o incluso 9,99 euros al mes, que realmente a mí me parece una barbaridad. Y es que Spotify tiene tres planes. El premium, que os acabo de comentar, que te da opciones de escuchar música offline, no solo en el ordenador, sino también en el iPhone, lo cual es súper útil, sobre todo pues, para sincronizar y poder escuchar pues, sin gastar tarifa de datos. Y bueno, pues que a veces no encontramos wifi, sobre todo cuando vamos por la calle, pues toda la música, ¿no?, que tenemos en nuestras listas, etcétera, etcétera. Pues también te ofrece una serie de ventajas, ¿no? Y luego tiene una opción como más pro, ahora no recuerdo el nombre exactamente, bueno, lo tendréis en su página web, que al menos pues digamos que no te mete en publicidad, entre canciones, pero no puedes escuchar offline en el móvil, etc. Y luego además, creo que incluso tampoco en streaming en el móvil, ya me corregiréis. Y también tenés la opción free, la opción pues digamos que puedes escuchar música en tu ordenador, pero te meten publicidad a saco entre canciones. Y no puedes utilizar, por supuesto, la aplicación de iPhone porque ni te permite escuchar streaming ni meter música offline. Así que, bueno, pues es un poco, se queda un poco corto. ¿Qué ocurre? Que si después de esos dos días de premium te ha convencido, creo que además te mandan un email, siguiendo unos pequeños pasos que te marcan, puedes, digamos que ampliar esta sesión premium hasta 30 días. Así que bueno, pues oye, al menos para matar el gusanillo hasta que llegue a España iTunes Match, que se haga un poquito más universal de lo que ya es, porque ahora iTunes Match ya sabéis que solamente está para Estados Unidos, pues bueno, podemos probar este sistema de Spotify y así tener pues un montón de música, digamos, en la nube para escucharlo donde queramos y cuando queramos, que es lo mejor. A mí ya os digo que la verdad es que me ha gustado mucho lo que es el servicio premium, no lo pagaría, os voy a ser sincero. Tal vez el sistema Pro... No, pero es que tampoco lo pagaría, porque a mí lo que me gusta es escuchar música en el iPhone, porque básicamente es cuando me muevo, es cuando más música consumo, ¿no?, en realidad. Y en casa, pues, bueno, no tengo ni iTunes físicamente, por decirlo de alguna manera, y no me hace falta, ¿no? Es un poquito así. Pero seguro que muchos de vosotros sí que sois usuarios de Spotify, así que, bueno, me podéis comentar, por supuesto, vuestra experiencia en cualquier momento y por las vías de siempre, por supuesto. Vamos a hablar de otra gran novedad. Esta tampoco está relacionada con Apple directamente, pero es una gran competencia, sobre todo en el mundo editorial de consumo de libros y también, por supuesto, de revistas. Hablo de Amazon y su Kindle, el famoso Kindle, que ya se vendía en Estados Unidos, of course, pero no había llegado todavía a España. Y ya por fin lo tenemos. Hay mucha gente que sí que lo podía comprar, pero claro, lo tenía que hacer ya por medio de importación y era un poquito más rollo y todo, pues, bueno, la complicación que supone no comprar directamente en una tienda que distribuye a España. Ahora sí, ahora Kindle en Amazon.es pues ya te lo manda, te lo hace además a un precio que yo creo que está muy bien, 99 euros. Además, no es el Kindle Fire este que está, pues, digamos, pululando por la red, que es tan chulo, que es táctil, que es a todo color, etcétera. Pero yo creo que es el Kindle perfecto, ¿no?, para leer, sobre todo para leer. Tiene wifi, tiene una gran autonomía, puedes comprar directamente a Amazon, puedes además meterle un montón de, tú por tu cuenta, por supuesto, meterle un montón de archivos compatibles, formatos como el .doc, .txt, ojo, no el EPUB, que habría que convertirlo con, por ejemplo, con Calibre, que es un programa para Mac muy bueno. Además te hace una especie de iTunes, ¿no?, que te organiza todos los libros en una especie de biblioteca. Está muy bien, además, yo os animo a probarlo. Y como digo, entre la funcionalidad que tiene, la fama que tiene y por supuesto las navidades y el precio que le han puesto aquí, pues yo creo que va a ser un regalazo. Yo creo que sí que va a caer, no para mí, pero sí que va a caer como regalo de Navidad. Y es que realmente yo creo que poco a poco sí que es verdad que se está, digamos que asimilando más, ¿no?, la idea de leer en un dispositivo como es este, como es el Kindle o como es el iPad o como es cualquier lector de libros electrónicos. Está el tema de los precios. A ver, ¿cómo están los precios? Bueno, pues hacen algunas comparaciones. Seguro que en algunos blogs de tecnología habréis encontrado ya algunas. Yo os cuento más o menos lo que es la general, ¿no? Podemos encontrar un libro, ¿no?, un libro pues que es última, digamos, pues una última novedad, ¿no?, una de las superventas que tenemos actualmente en cualquier librería, y podemos encontrar pues que igual en formato físico de toda la vida pues nos cuesta 20, 25 euros. nos vamos a Amazon, pues bueno, para comprarlo en Amazon.es, que ya se distribuye en un montón de libros en formato electrónico, y lo encontramos por unos 5 euros menos. Y luego si nos vamos a eBook Store, propia de Apple y de los iPad, bueno, pues lo encontramos por un euro más caro. Se igualan los precios en cuanto a formato electrónico, y yo creo que ahí todavía tendrían que bajar un poco con respecto a los formatos de papel. Yo creo que si un libro físico te cuesta 25 euros, pues hombre, digamos que unos 10-12 euros menos estaría bien para el formato ebook o el formato epub, o como digamos. Pero bueno, sería más o menos yo lo que consideraría justo, por decirlo así. Todavía creo que estamos lejos por historias de las editoriales y de las leyes que, bueno, tendrían que cambiar para adecuar ese límite de precio mínimo que tienen los libros, al menos en España, pero es lo que tenemos. Con respecto a la eBook Store, ya veis que son parecidos. Y luego ya si buscamos libros clásicos, libros que ya tienen unos años, etcétera, pues ni siquiera llegan a veces al euro, incluso son céntimos lo que se va entre Amazon y el eBook. Por supuesto, y excepciones, ¿no? El eBook Store, perdón. Como digo, seguro que va a ser un regalazo, un éxito de ventas, y muchos de vosotros seguro que os hacéis con él. Así que, oye, de nuevo os pido comentarios, que seguro que reviews va a haber a patadas. Y entrando ya en lo que es el mundo Apple, pues seguro que también echamos de menos un poquito de renovación. Con los años que nos está dando Apple en cuestión de renovaciones de equipos, de lanzamientos de software, de cambios de sistema operativo, etcétera, pues yo creo que cuando pasa un mes, dos meses en los que Apple parece que está tranquila, que no nos mandan cosas, no nos renuevan, parece que nos quedamos un poquito con las ganas. Y ya se empieza a rumorear lo que venía siendo antiguamente un rumor clásico, y era el Apple TV. ¿Cuándo se iba a renovar el Apple TV? Bueno, pues ya tenemos un Apple TV muy apañado, el Apple TV 2, que ya se está hablando que, bueno, obviamente se tiene que poner las pilas, sobre todo con formatos de Full HD a 1080, que todavía no es capaz de leer, con, digamos, mirando hacia el futuro, ¿no? Pues un poco de mayor flexibilidad, mayor funciones. Además, pues ya se sabe, ¿no?, lo que se está diciendo últimamente, que Apple incluso se puede estar planteando el preparar una televisión propia en formato hardware, ¿eh? Pues bueno, no sé si, digamos que hay un montón de rumores, no sé si esto va a ser cierto o no va a ser verdad. Incluso alguien en Estados Unidos ya se ha atrevido a lanzar como una profecía tipo Nostradamus, ¿no? Esto que, yo qué sé, lo ha debido escribir en cuartetas, lo ha interpretado un bloguero y lo ha colgado, diciendo que como al final es en diciembre del 2012, aproximadamente lo iban a presentar ya, una televisión de Apple que costaría 1.600 euros, que tendría un montón de opciones, como, bueno, no sé, una locura, ¿no? Aplicaciones propias. Veremos a ver lo que pasa. Desde luego, ahora mismo tenemos un Apple TV que a mí nunca me ha convencido, ni en el anterior formato ni el que tenemos ahora, y que si simplemente lo que hacen es un Apple TV 3 con 1080 Full HD, con el formato que tiene, con las posibilidades que tiene, y bueno, pues la verdad es que sí me sigue quedando tan cojo que seguiré utilizando Plex para Mac. Además, ahora, como sabéis, lo han actualizado, tiene una nueva interfaz que se llama Leica, que está genial, que es súper elegante y que además tiene un montón de funciones que podemos aprovechar gratuitamente, y Plex es, la verdad es que es una gozada. Así que, de paso, oye, os animo a probarlo. Ojo, eso sí, no sé si os recomendaría la aplicación para iPhone de Plex. Cuesta $3.99, y aunque sé que te permite, por ejemplo, lo que ya hacen otras aplicaciones, como AirVideo, que creo que cuesta un poco menos, $1.59, que es reproducir vía streaming los contenidos que ya tienes en tu ordenador o en tu disco duro externo directamente en tu iPad o en tu iPhone sin necesidad de conectar, pasar las canciones iTunes ni nada, los vídeos iTunes, y encima reproducirlo en formatos como MKV, .avi, etcétera. Pues bueno, lo que hace Plex es esto, pero claro, cobrándote $3.99. Luego además también te incluye como un mando a distancia, que pues bueno, eso es sustituible, ¿no?, por el Apple Remote, que casi todo el mundo tiene, y si no lo tenéis, pues bueno, sí que os puede servir esta aplicación utilizando Plex. Si no, pues bueno, ya sabéis que incluso la aplicación remota del iPhone os sirve para controlar ciertos aspectos como iTunes, etcétera. Bueno, eso ya cada uno tiene seguro que su sistema de utilización de, pues bueno, su equipo como multimedia. El mercado de segunda mano del mundo Apple antes tenía una fama brutal. O sea, tenía una fama tanto que decías, bueno, yo me compro un Mac, me compro un iPod incluso, y sé que a los 2-3 años, obviamente si lo cuido bien, pues voy a sacar un dinero por él, voy a recuperar. Hay páginas como MacToSell, mac2sell.net, que te, digamos, calcula, según tu modelo de Mac, que lo que hace es básicamente eso, valorar tasar tu equipo antiguo, más o menos, para que luego en el mercado de segunda mano, ya sea en páginas especializadas, en foros de Apple, etcétera, puedas poner un precio aproximado de lo que realmente cuesta tu equipo ya, pues, pasado el tiempo, ¿no? Y antes, más o menos, pues sí que yo recuerdo que había un montón de movimiento en este mercado de segunda mano. Ahora yo creo que hay menos. No sé si es porque antes, pues, no éramos tantos los que teníamos Mac. Era un, digamos, un objeto más deseado porque, bueno, pues no era tan conocido, no estaba al alcance de todo el mundo. Pero ahora ya es que creo que tiene casi todo el mundo, o tiene un iPod, o tiene el iPhone, o el iPad. O sea, se ha diversificado tanto el mundo de Apple que yo creo que ha perjudicado un poco al mercado de segunda mano. Tal vez igual no tanto a los iPhone, porque todavía se sigue cotizando mucho un iPhone, bueno, cuidado, de última generación, encima libre. Pero lo que son ya los equipos, bueno, yo creo que ahí se va perdiendo un poco, digamos, ese encanto. No sé vosotros si habéis tenido experiencias vendiendo equipos antiguos, pero a mí es la impresión que me da. Tampoco os puedo dar ni cifras, ni os puedo. Es simplemente un pálpito, ¿no? Que me da desde hace ya cosa de un año y medio o algo así. Entonces, no sé, a ver qué me podéis contar. Yo la verdad es que no digo que sea complicado, porque, por ejemplo, hace poco estaba hablando con Lisandro, un grandísimo amigo que vive en Argentina, que además espero muy prontito por aquí, por Zaragoza, y me comentaba que, claro, allí en Argentina, con los precios que tienen, bueno, en general, no, pero en concreto en el mundo Apple, que él compró hace cosa de año y medio un MacBook Pro de 15 pulgadas, y le costó al cambio más o menos unos 3.000 euros, imaginaos lo que cuesta, ¿no?, comprar un Mac allí. Pues ahora lo están intentando vender más o menos por la mitad, para al menos sacarse 1.500, 1.700 euros al cambio, como digo, para, pues bueno, renovarlo, intentar mejorar, porque claro, obviamente gastarte ese dinero y a los 2-3 años, cuando ya encima Apple, ¿no?, te tienta con nuevos productos, pues quieras renovarlo, o te hacen la jugadeta, ¿no? Esta jugada que hicieron con Lion, de, pues bueno, según el equipo que tenías, ya no te sirven ciertos programas de PowerPC, porque solo valen programas basados en Intel, y ya ni siquiera con Rosetta puedes correr esos programas. Es un poco complicado, sobre todo para mucha gente, muchos profesionales. Es una pasada. ¿Cómo es posible que un profesional que basa su trabajo, sus ingresos, en un programa, qué sé yo, de diseño, de programación, de edición de audio, vídeo, el que sea, y que esté basado en PowerPC, no esté al tanto, al corriente, de que si actualiza Lion o se compra un nuevo equipo, pues no lo va a poder utilizar, no va a poder reinvertir esa inversión, que habitualmente suele ser grande en programas profesionales, en el nuevo equipo, ¿no?, con el último sistema operativo? Es un poco flipante, y la culpa, bueno, obviamente es de, no sé si es de Apple, porque al fin y al cabo también Windows lo hace, ¿no? Al fin y al cabo se actualizan las cosas y todo lleva un proceso también para que el programa, pues, sea mejor, ¿no?, tenga más capacidad. Pero claro, un poco despiste, mala cabeza, falta de previsión, no sé. O incluso hay mucha gente, yo creo, que se hace llamar profesional entre comillas, porque realmente no sé en qué piensa, ¿no? Si yo, por ejemplo, digamos que soy un profesional del volante y me muevo con un coche, pues me imagino que estaré un poco informado de cómo está el tema del mundo del motor, para no quedarme atrasado al cabo de los 2-3 años, ¿no? Pues bueno, un poquito, yo creo que es una comparación que se puede aplicar. Bueno, el caso es que, sin irme por las ramas, que ya me voy siempre mucho, pues hay que decir que este amigo mío argentino, pues estaba teniendo esos problemas de decir, joder, es que he tenido una inversión grande en un Mac y pues no sé si voy a ser capaz de reinvertir, de recuperar algo de dinero en un mercado de segunda mano, que cada vez es un poquito más complicado. No sé si también influye la crisis. También dependerá, me imagino, de los países. En España puede ser más o menos fácil, en Argentina igual más complicado, en México también, no lo sé. Seguramente vosotros me podéis informar mucho mejor, sobre todo si no sois de España, y pues me podéis contar un poco cómo se vive el mundo Apple en vuestros respectivos países. Incluso, pues, si estáis escuchando en algún país europeo o en Estados Unidos, pues a ver cómo se mueve un poco también el mercado de la segunda mano. Y luego ya hay un montón de noticias relacionadas con el mundo de la tecnología y de Internet, de la que podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, como tampoco es cuestión de extendernos mucho, ha habido dos que me han llamado la atención, relacionadas con una red social que también es un portal de vídeos y que todos conocemos, como YouTube, que hace poquito, bueno, casi nada, porque creo que ha sido esta mañana o ayer a última hora, pues ya han habilitado los nuevos perfiles y los nuevos canales, todos los usuarios. Se han cambiado no solo la estética, porque ahora mismo, pues digamos que YouTube tienen una, con su nueva interfaz, una, digamos, una organización mucho mejor de lo que son los propios contenidos. Es que antes YouTube era muy poco usable, ¿no? Como portal. Estaba muy bien para subir los vídeos y sobre todo pues para verlos de una manera ocasional. Pero para lo que era entrar en YouTube con tu cuenta y gestionar tus suscripciones a los canales, tu propio canal, era un poco lioso porque había como mucha información mezclada, mal organizada, a veces te perdías un poco entre tanto color que tenía el propio portal. Y la verdad es que era un lioso. Ahora no, ahora lo han organizado, ahora tenemos mejor gestión de las listas de reproducción, mejor control de las suscripciones, que lo tendremos todo, digamos, en formato de columnas. Y nuestro canal pues también ha sufrido cambios, siguiendo la estética, ¿no?, que lleva Google. Pues YouTube no se ha querido quedar atrás y la ha medio adoptado, con algunos cambios, pero realmente a mí pues me ha dejado muy satisfecho. Además, me ha dejado tan satisfecho que estoy usándolo, como digo, como propio portal en el que yo me meto, veo las suscripciones que tengo, estoy muy al tanto, ¿no?, a ver si hay vídeos nuevos, que me avisan perfectamente, puedo generar notificaciones, decir que no me mande notificaciones, bueno, hacer un montón de cosas. Y yo os animo a probar YouTube como lo que es, ¿no? Un medio en el que podemos estar informados de un montón de cosas, no solo de vídeos chorras, que por supuesto siga viéndolo. Pero oye, está muy bien para ver, por ejemplo, reviews de productos, por ejemplo, para seguir episodios de videopodcast que graba la gente, o incluso las propias cadenas de televisión suben a YouTube pues para verlos de otra manera y más tranquilos, pues oye, cuando podamos y en nuestra casa relajaos, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Facebook, digamos que también ha tenido un cambio que comparte con YouTube, y son las estadísticas mejoradas. Ya sabéis que, sobre todo los community managers o la gente, pues bueno, que manejáis páginas en Facebook, que había unas estadísticas y que estas eran un poquito limitadas. En YouTube ocurría lo mismo, eran unas estadísticas un poco cutres en las que se mostraban la gente que lo había visto, pero de una manera muy tosca y sin entrar muy al detalle. Ahora YouTube Insight, entrando en youtube.com/analytics, con vuestra cuenta vais a encontrar una interfaz renovada de total con un montón de datos que os van a servir sobre todo para promocionar mejor vuestros vídeos. Da igual si estáis ganando dinero con los AdWords de YouTube, o da igual, simplemente si queréis promocionar vuestro canal de vídeo. Entrad en youtube.com/analytics y investigad sobre todo porque os van a dar muchas pistas a la hora de, qué sé yo, por ejemplo, ver en qué momento del vídeo es cuando más atención ha estado mostrando la gente, en qué momento del vídeo la gente directamente ha abandonado la reproducción, desde dónde encuentra la gente tu vídeo, cómo la encuentra geográficamente y demográficamente, quién está detrás viendo ese vídeo. Bueno, hay un montón de cosas que os recomiendo probar. Y Facebook lo mismo. Facebook, en las páginas de usuario, era lamentable que una red social con el poder económico de Facebook pues haya tardado tanto en implementarlo y que antes nos ofreciera pues unas estadísticas paupérrimas, ¿no? Ahora Facebook sí que parece que se ha puesto las pilas y nos da un poquito más de información de los usuarios que tenemos en las páginas. Mira, a mí me va a servir para la página de Facebook de No Tengo iPhone. Así que, por favor, meteos a haceros amiguitos, fans, dale al me gusta, no sé cómo decirlo, pero bueno, allí al menos encontramos un sitio de comunidad, un patio de vecinos en los que al menos charlar, comentar y poner un montón de cosas en un muro abierto, por supuesto, a todos los oyentes. Y ahora solo me queda que pues pedir que en FeedBurner, que también es un servicio de Google y que muchos que tengáis blog o podcast conocéis, porque es un sistema que no solo, digamos, nos ayuda a tener un feed bastante activo o digamos con bastante flexibilidad a la hora de incluirlo en iTunes, en Google Reader, en servicios de suscripción de RSS, sino que además también nos dan estadísticas. Pero claro, unas estadísticas que también se quedan muy cortas, ¿no? Y que además siendo de Google y teniendo Google Analytics detrás, pues joder, pues siempre le estás como pidiendo algo más. Pero bueno, son servicios gratuitos, todo hay que decirlo, y FeedBurner lo es, y solo queda pedir y esperar que Google reaccione, igual que hicieron con Google Reader, pues lo renueven y le den un poquito de toque, que le falta un poquito a FeedBurner. Y terminamos un poco este podcast antes de leeros vuestros mensajes por Facebook, Twitter y Google Plus que me habéis dejado, comentando una acción que me ha resultado muy interesante, una acción de Facebook, una acción de marketing de la marca de automóviles Alfa Romeo. Y es que me ha llamado tanto la atención que la verdad es que pues me es difícil, lo he comentado con un montón de gente, pero por supuesto me es difícil no comentárosla a vosotros, los oyentes del podcast. Y es que básicamente se basa en ganar un Alfa Romeo Mito. Y claro, pues ganar un coche requiere un sacrificio o al menos un trabajo por parte del usuario. Lo que hay que hacer, más o menos, contado a grosso modo, es conseguir que 99 de tus amigos de Facebook, tiene que ser amigos que tengas tú en tu perfil de Facebook, vayáis juntos a un concesionario de Alfa Romeo. Y es que es fácil decirlo, pero ya pensadlo un poquito a ver cómo convencéis a 99 de los amigos de Facebook. Que ya os digo, creo que nadie en el mundo tiene 99 amigos que realmente sean amigos en su Facebook, para que pues vayan juntos todos a un concesionario de Alfa Romeo, que se constate, porque además tienes que constatar y mandar a Alfa Romeo todos los datos de la gente para que luego lo comprueben ellos y tal, y te puedan dar el Alfa Romeo mito, pues hacerlo, ¿no? Es muy complicado, es incluso, diría yo, invertir dinero para conseguir un coche, no sé, luego es pensar a ver las maneras, pero me ha resultado una acción súper curiosa y muy original. Algo parecido a lo que está haciendo Ford también en Facebook. Ford está utilizando Instagram. Instagram para Instagram y sus tags, que ya sabéis que Instagram tú puedes hacer una foto, subirla no solo a tus redes sociales de Twitter, Facebook, etc, etc, sino que también en el propio red social de Instagram. Pero podéis agregar tags, estos hashtags con almohadilla, lo que sea, y directamente pues la gente puede entrar a esas búsquedas directamente, pues no solo Instagram, sino, como digo, por las demás redes sociales, ¿no? Sobre todo Twitter. Y es una manera, sobre todo, de controlar las fotos sobre un tema en concreto. Pues Ford lo que está promoviendo es directamente sus propios hashtags para promocionar el Ford Fiesta. Te propone temas, por ejemplo, como formas que forma la naturaleza, ¿no? Imágenes que hace el hombre relacionadas con los coches, yo qué sé. Pues tú directamente con tu iPhone pues haces una foto, la subes a Instagram con sus filtros que ya conocemos originales y divertidos, la compartes y oye, con los hashtags entras como en un concurso y van haciendo sorteos. La verdad es que es una idea también curiosa. Cada vez las marcas se lo ocurren más y la verdad es que hay que estar atentos al mundo del automóvil, porque es un sector que en el mundo del marketing y de la publicidad tradicional pues ya son referente, y ahora pues creo que lo están empezando a ser el mundo 2.0, así que bueno, pues siempre está bien, al menos a los que nos gusta la publicidad y el marketing, echarles un vistacillo y ver qué están haciendo. Y ahora nos vamos a lo que nos contéis vosotros mismos, los oyentes, utilizando las redes sociales. Ya sé que a veces dejo poco tiempo para que podáis mandar los mensajes, pero que sepáis que podéis seguir haciéndolo durante toda la semana entre capítulos y yo, por supuesto, intentaré leerlo y responderos en el siguiente podcast semanal. Vamos a ver lo que nos dicen en Twitter los oyentes utilizando el hashtag NTI86. Daraván nos dice, ¿crees que aparte de Madrid va a haber más ciudades que le dedicarán calles a Steve Jobs? ¡Wow! Movimiento de marketing. Antes estábamos hablando de publicidad. Yo creo que estas cosas van un poquito enfocadas al mundo de, pues bueno, un poquito circo, ¿no? A ver ahora a quién le ponemos una calle para dar más renombre y que salga en todos lados. Pues no sé si habrá más ciudades. No, ni conocía la noticia de que se iba a poner en Madrid una calle a Steve Jobs. Bueno, ya veremos al final si lo hacen. Yo creo que no. Pero bueno, no sé si se extenderá. Igual en Estados Unidos sí, pero yo creo que en España no. Vamos a ver qué pasa. Happy Placebo nos pide opinión sobre que Apple contrata a los propios hackers que hacen los jailbreak. ¿Crees que para erradicar los propios jailbreaks? Bueno, yo creo que sí, en realidad. Para cualquier chaval con esa chispa, con ese talento, esa calidad a la hora de encontrar exploit o a la hora de desarrollar hack, para que todos pues no disfrutemos un poquillo de su trabajo y podamos instalar en el jailbreak aplicaciones de terceros o hacer modificaciones en el propio iOS, pues claro, yo creo que al final el sueño de cada uno es que te contrate Apple, o que te contrate, pues igual no Apple, pero una grandísima empresa, porque digamos que toda la gente esta que está desarrollando el jailbreak, o no incluso en iOS, sino gente que está haciendo cosas en otros para otros sistemas, pues es un modo como de llamar la atención a esas propias empresas o a empresas más grandes, diciendo, oye, mira lo bueno que soy, que te pongas como te pongas, te voy a seguir reventando la seguridad de tu sistema operativo. Pues bueno, al fin y al cabo, las empresas dicen, joder, pues ya no es que este tío me esté puteando y que me haga lo imposible, que tenga que estar continuamente sacando parches, ¿no?, para solucionar estos agujeros de seguridad, sino este tío es tan bueno que me puede servir a mí para mejorar mi propio producto. Obviamente, Apple ya lo ha hecho alguna vez, y claro, pues obviamente los usuarios de este jailbreak pues son los perjudicados, ¿no? que se quedan sin esas posibilidades. Ahora está muy complicado el tema de hacer jailbreak al iPad 2, por supuesto, incluso al iPhone 4S. Más que nada, pues igual también por eso, ¿no? Porque Apple va fichando gente, va hablando con personas, o directamente pues porque esos propios fichajes que las empresas han hecho han mejorado su sistema de seguridad, ¿no? Y bueno, pues lo ponen más complicado. David Caules nos dice que si puedo recomendar accesorios de iPhone o iPad para regalar estas Navidades. Bueno, no sé si recomendar algún producto en concreto, porque la verdad es que hay un montón. Ahora hay una cosa que se está poniendo de moda, que está muy bien, sobre todo para los niños, para los que tengáis hijos o para los que seáis jovencitos o simplemente os guste el mundo del radiocontrol. Hay un montón de coches, de helicópteros que tienen, bueno, son de calidad menor que, por ejemplo, el Ardron de Parrot, pero que cumplen la función de pasar pues un buen rato divertido haciéndolo volar directamente controlándolo con una aplicación para iPhone o para iPad. Se conecta pues vía Bluetooth o creando una red Wi-Fi propia y la verdad es que son divertidos, están muy bien y bueno, no son caros realmente. Lo podéis buscar por ahí, la verdad es que hay un montón. También, obviamente, lo que, pues como hemos dicho, hay un montón de regalos tipo Kindle, que va a ser un regalazo en las Navidades. Los iPod suelen ser bastante socorridos y bastante bien recibidos por las personas a los que se los regalas. Pero bueno, en realidad, a mí, mira, por ejemplo, a mí, David, te digo lo que me gustaría que me regalaran, así, que es pues un pequeño altavoz tipo Jambox de Yaowon para conectarlo Bluetooth a mi iPad, bueno, en este caso no tengo iPad, ¿no? Pero poder utilizarlo para reproducir a todo volumen y con calidad la música de mis dispositivos móviles, ¿no? En cualquier lado. Me gustaría también, pues, siempre es muy socorrido también el tema de las mochilas para Mac, el tema de las fundas para iPhone, para iPad, están muy bien, no sé, es que es muy complicado decirlo. Es lo bueno que tenemos, ¿no? En el mundo Apple, que hay un ecosistema de accesorios para iPhone y iPad brutal. Y realmente, pues, está muy bien. Yo ya os digo que hay productos muy buenos y que se pueden encontrar en un montón de sitios. Yo es que ya no os voy a dar más publicidad, que no me pagan por ello. Así que vamos a ver lo que nos están contando en Google Plus. Ya hemos pasado de Twitter y vamos a Google Plus, como digo, en la página que encontraréis en el propio buscador, poniendo el podcast de No Tengo iPhone en esta red social. Pues no nos cuentan nada, ¿veis? Es que es un poco complicado, ¿no? El tema de mover a la gente en las redes sociales, al menos que se colabore. Porque yo también soy pasivo en estos temas. Me cuesta mucho lanzar comentarios, etcétera, etcétera. Y en Facebook, olala, tampoco tenemos nada. Así que lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, Twitter demuestra que es lo más viral, el que más feedback rápido te demuestra. Y bueno, un poco, pues no sé, la red social que más mola, ¿no? Al fin y al cabo. Al menos para muchos es la que más mola, Twitter Rules. Yo por mi parte me voy a despedir, encantadísimo otra vez de estar con vosotros, hoy con la voz un poquito tocada por el frío, que ha venido fuerte y nos ha pillado un poco desprevenidos a todos, al menos por esta zona, y os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, todo mi cariño. Os recuerdo que estaré por twitter.com/robert-rnr, que en Facebook y en Google Plus me podéis encontrar también, por supuesto, y que en el blog notengoiphone.wordpress.com tendréis todos mis contactos en iTunes, el podcast y también el feed. Así que, oye, nos vemos en No Tengo iPhone. Seguid bien, por favor.